pedacito cada acá. Esta noche me emborracho con amigos y salgo a bailar. Voy perdido por la noche, busco un cuerpo que me quiera amar. Bien, no me tenés que explicar, dame la mochila.